imaginando. Se pasaría pensando quién podría ser quien me acompañe al atardecer. Se pasa la vida buscando el porqué, su vida ligada al sonido del tren. Un puñado de canciones viajan con él, ya no canta, la tristeza es su amigo fiel. Imaginando, imaginando que la suerte venga por él, que lo rescate del solitario hambre. ¿Dónde se encuentra solitario hambre? Imaginando que la suerte venga por él. Imaginando. Pasaron los días y el invierno llegó. Llegó la noche y duerme en la estación. Su corazón no tiene frío, goza de alcohol, matando así sus penas y toda su ilusión. Imaginando, imaginando que la suerte venga por él, que lo rescate del solitario andén. ¿Dónde se encuentra solitario andén? Imaginando que la suerte venga por él. Imaginando. Durante algún tiempo pensó que las vías fueran su tumba. Llegó enero y su suerte cambió. Ahora su derrota se derrumba. Imaginemos, imaginemos que la suerte vino a por él, que lo rescató del solitario andén. ¿Dónde se encuentra solitario andén? Imaginemos que la suerte vino por él. Imaginemos que la suerte vino por él, que lo rescató del solitario andén. ¿Dónde se encontraba solitario andén? Imaginemos que la suerte vino por él.